la busca y la lleva a su departamento. Le pide que ya deje esa vida de andar trabajando a la noche, que se banque el viejo y así va a zafar. Que se banque el viejo y así va.